Malvinas, derecho a la identidad. Posibilidad de nuevos vuelos hacia Malvinas. Y los medios a veces lo reflejan como una cuestión de color. Ah, mira qué bien, van a ir más aviones a Malvinas. Ernesto Alonso, integrante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de la Plata. Esto va a mejorar la explotación británica, mejorar la logística, va a mejorar el turismo, va a mejorar la sustentabilidad del posicionamiento británico en el Atlántico Sur y el desarrollo de la segunda fase que están planteando, que es la explotación de hidrocarburos. Sabemos que en la cuenca Malvinas existen reservas suficientes, pero la explotación offshore es muy, muy costosa y necesitan algún punto logístico en alguna parte del continente. Bueno, de eso se trata y lamentablemente han utilizado este proceso que desde años venimos sosteniendo, que es el reclamo sobre la identificación de todas las tumbas NN. Ya en el 2012 la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia el acto del 2 de abril, la solicitud a la Cruz Roja para que se posibilite dentro de lo que es el derecho internacional humanitario la identificación. Bueno, quedan alrededor de 32 tumbas todavía sin identificar. Son los responsables también de parte en su administración del cementerio, que no pueden justificar en cómo se hicieron algunas identificaciones. Verdad, justicia, memoria y soberanía.